ya comenzamos. Listo, muy pronto vendrá. Bueno, vamos a comenzar y entrar lleno al programa de esta noche, el primer programa de Las Profecías a Través de la Historia. Déjame decirte, amigos, mis hermanos, que hay quienes, llenos de suficiencia, se autoproclaman profetas capaces de predecir los acontecimientos que merecen los titulares de la prensa. Muchos de ellos declaran que conocen por anticipado los hechos internacionales relevantes. Afirman que, de algún modo, se mantienen en comunicación directa con la divinidad o con las fuerzas que supuestamente rigen el universo. Estos supuestos expertos nos advierten acerca de un sinnúmero de acontecimientos, como el posible desplome de la bolsa de valores, enormes cambios climáticos, hambrunas en diferentes regiones, catástrofes naturales destructivas, enfermedades devastadoras. También problemas nucleares, guerras entre países, como lo hemos visto hace poco entre Corea del Norte y los Estados Unidos de Norteamérica. También el inminente colapso de nuestra civilización. Las predicciones acerca del día del juicio final aumentaron significativamente hace algunos años, al comienzo de este nuevo milenio. Hoy podemos encontrar, amigos, más de 250 sitios de internet que presentan supuestos temas relacionados con el fin del mundo, sin contar el sinfín de películas y documentales que hemos visto alrededor del mundo a través de diferentes productos y medios de comunicación. El caso del internet, el caso de la televisión y del audio, también algunas músicas y algunas predicciones que se han visto alrededor del mundo. Pero uno de los adivinos más populares en nuestra historia fue un hombre llamado Nostradamus, quien aún cuenta con millones de seguidores. Este es un supuesto vidente francés del siglo XVI. Así es, mis amigos, allá por el año de 1500 vivió este hombre y él aseguraba que al sentarse sobre un trípode de bronce podía adivinar el futuro. En otras palabras, como en una mesa con tres patas de bronce, se ponía hasta arriba de la mesa, por así decirlo, y ahí en profunda imaginación de él podía ver el futuro. Nostradamus realizó cientos de predicciones. La versión, más bien la interpretación actualizada de una de sus famosas profecías. Afirman que hace unos años atrás, a principios de 1999 o del año 2000, él dijo: las luchas entre grupos raciales, étnicos y nacionalistas en Europa del Este tendrán un desenlace catastrófico con el uso de armas nucleares. No es que habrá millones de víctimas, sino que todos los habitantes de la región morirán. De la civilización europea no quedará más que un recuerdo. Es obvio que esta profecía falló. Simplemente no ocurrió nada de lo que acabamos de mencionar. Lo mismo se podría decir de otras muchas predicciones acerca del fin del mundo. He aquí la interpretación de una profecía de otro hombre llamado Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente. Él murió en 1945, pero antes de morir dijo: se producirá un crash económico de gran envergadura en enero del año 2000. Luego, terribles tormentas eléctricas y grandes heladas afectarán en los Estados Unidos y en Europa Occidental. Causarán la muerte de más de 1 millón de inocentes víctimas, entre los que habrá personas de edad avanzada que perdieron sus casas o sus ahorros en el quiebre de enero. Esta predicción, mis amigos, tampoco dio en el clavo. Hay muchas cosas que sí se han visto, pero después del año 2000, no precisamente en los años que ellos habían marcado. Sí ha habido problemas económicos, grandes y fuertes, pero fue mucho tiempo después. Igualmente, muchos han perdido sus casas, entre otras cosas que a través de esta predicción se mostró, fue las grandes heladas en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto se ha visto aún más reciente desde el año 2015 al día de hoy. Pero nada, conforme a lo que estos predictores, por así decirlo, estos supuestos profetas, habían dicho. Además de estos profetas del fin del tiempo que predicaban el trágico final del mundo, hay un creciente número de aspirantes a creerse el Mesías. Ellos, mis amigos, aseguran poder salvar el planeta de la aniquilación total. En noviembre de 1970, un santo hindú de 12 años nada más de edad, llamado Maharaj Ji, prometió lo siguiente: declaro que estableceré la paz en el mundo. Al cabo de 3 años, lo que sí había establecido era una extensa organización mundial, supuestamente dedicada a erradicar la guerra y el sufrimiento de nuestro planeta. Maharaj Ji se presentó ante grandes audiencias en enormes estadios, entre ellos el Astrodomo de Houston, Texas, en 1975, mientras 25.000 personas se postraban ante aquel proclamado supuesto Señor del Universo. 4 asistentes lo transportaron a la plataforma sentado sobre un trono dorado. Más de 30 años después, hemos visto que las cosas han cambiado, mis amigos, y nada ha sucedido, porque a pesar de todo lo que él dijo, ¿qué ha pasado, mis amigos? Nada. La paz nunca ha llegado a nuestro mundo. Él ha pasado a formar parte de la historia de nuestra vida, pero nada ha cambiado. Nuestro planeta actualmente está plagado de guerras, sacudido por contiendas devastadas por el hambre y se ha despedazado innumerables de conflictos a través de los diferentes países, tanto en Europa como en América Latina. Sorprendentemente, en estos últimos 50 años, mis hermanos, un buen número de líderes religiosos de todo el mundo han declarado de ser el Cristo o el Salvador del mundo, y que su objetivo sería inaugurar una supuesta nueva era o un nuevo milenio, un milenio de paz. Allá por el año de 1792, una mujer llamada Joanna Southcott, una empleada doméstica, analfabeta que vivía en una aldea inglesa, se vio afectada por un trastorno de nervios. Al poco tiempo, se marchó a Londres, donde reunió un gran número de seguidores conocidos como los Southconianos. Todavía, el día de hoy, existen algún restito de esta pequeña secta. ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? Joanna, mis hermanos y amigos, consiguió reunir una pequeña fortuna mediante la venta de sus escritos proféticos, de algunos certificados que supuestamente garantizaban la salvación de aquellos que la seguían a ella. Ella predijo que en 1814, como novia de Cristo, daría a luz al segundo Shiloh, cuando ya tenía 64 años, concretamente el 19 de octubre de 1814. Nada de esto sucedió, y ella falleció el día 27 de diciembre de aquel mismo año de una supuesta afección cerebral. Hizo muchas cosas, pero en realidad murió sin haber cumplido nada de lo que ella decía. La señora Southcott, a la hora de su muerte, dejó una caja sellada con instrucciones para que no se abriera a menos que la humanidad necesitara su contenido para resolver alguna supuesta gran crisis mundial. La caja permaneció cerrada por más de 100 años. Parece que alguien la intentó abrir allá por el año de 1927. ¿Y qué creen que contenía, mis amigos? Tan solo contenía una novela, un billete de lotería, una cajita de dados, un rompecabezas, un gorro de dormir femenino y una pistola. El contenido simplemente no encerraba ningún significado especial. Los seguidores de Johanna esperaban recibir algún mensaje de esperanza para el futuro, pero quedaron amargamente chasqueados. Desgraciadamente, mis amigos, esos llamados profetas y mesías han dejado confundidos una y otra vez a millones de sus seguidores. ¿Habrá acaso alguien capaz de predecir el futuro con certeza? ¿Habrá alguna esperanza para el mañana? ¿Habrá alguna fuente confiable de información respecto al futuro? ¿Habrá alguna caja medio olvidada que encierre algún mensaje sellado, algo que nos permita enfrentar el futuro con mayor confianza? Hasta es posible que esa caja la tenga usted en algún estante de su propia casa. Déjame decirte que hay una fuente de información que a menudo ha sido pasada por alto, descuidada, criticada, condenada y desechada, que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras casas, pero que no le hacemos caso. ¿Cuál es esa? Ese es el libro llamado la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Sin embargo, se ha demostrado a través de los siglos, mis amigos, que la Biblia ha sido una parte fundamental de la humanidad, porque ha sido merecida de plena confianza. Sus predicciones abarcan más de 2.500 años. Lamentablemente, muchos descartan estas profecías de la Biblia. Los prejuicios impiden que se pueda juzgar a la Biblia como una forma adecuada. Sin embargo, damos por sentado que usted sabrá sobrepesar cuidadosamente aquellas evidencias y decidir si aceptar con certeza la veracidad de la Biblia o desecharla. La historia nos presta una gran ayuda cuando estudiamos las escrituras en busca de la verdad. Unos 40 autores redactaron los diferentes libros de la Biblia durante un periodo que abarca unos 1600 años. Sabemos que Moisés escribió el Génesis, el primer libro de la Biblia, alrededor del 1500 antes de Cristo, mientras que San Juan redactó el último libro, el Apocalipsis, hacia fines del primer siglo de nuestra era. Los 66 libros de la Biblia, hermanos, encierran numerosas predicciones. Esas profecías tratan acerca del surgimiento y la caída de muchos imperios, el derrocamiento y muerte de reyes y gobernantes, la destrucción de ciudades, el nacimiento, la vida y muerte y resurrección del Mesías, el Hijo de Dios, el destino de la nación de Israel, los acontecimientos de los últimos tiempos y el regreso bendito de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías bíblicas se han cumplido en el pasado. Podemos, pues, confiar que en el futuro también se cumplirán. Una profecía que se ha cumplido nos ayuda a creer en lo que Dios ha predicho acerca del futuro, y es precisamente la predicción de acontecimientos futuros la mejor prueba en cuanto a la inspiración de la Biblia. Las profecías bíblicas que se han cumplido reafirman, mis hermanos, la veracidad de la Biblia. Dios no adivina, Él sabe todo y hace que las cosas sucedan. Lo dicen varias citas bíblicas de la palabra de Dios. Dios se distancia de todas las demás deidades falsas, de los que pretenden ser profetas de los Mesías, y los desafía con las siguientes palabras. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Isaías 46, del 9 al 10, en la versión de Dios habla hoy. Nada ni nadie como Dios. ¿Por qué? El Señor puede predecir el futuro. Para Dios, el futuro es como si fuera el presente. Él conoce el mañana mejor de lo que nosotros conocemos el día de hoy. Dios se ha revelado a sus profetas en visiones, en sueños y a través de la inspiración directa de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo declara que todas las escrituras son inspiración por Dios, allá en 2 Timoteo 3:16. Pedro también agregó que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, según segunda de Pedro 1:21. La Biblia, mis hermanos y amigos, es la revelación de Dios para la humanidad. Sus profecías ayudan a establecer su credibilidad, ya que son un testimonio de la capacidad del Señor para revelar los acontecimientos futuros antes de que estos sucedan. Sin duda que todas estas profecías nos enseñan y nos muestran que Dios es grande, que Dios está a nuestro lado y que Él siempre nos ayudará a formar parte de un gran grupo de miembros que creen en la palabra de Dios, que se dedican a esperar la pronta venida de Cristo y que en conjunto podemos seguir adorando a nuestro Dios. Por eso, te invito a que medites en la veracidad de la palabra de Dios y que te olvides de estar creyendo esos farsantes, por así decirlo, que anuncian la venida de Cristo, que dicen ser el Mesías, que se muestran como las personas que esperan la venida de Cristo y que son el mismo Hijo de Dios encarnado. Cosas que tú y yo debemos de comprender que no son verdades y que no debemos de aceptarlas como verdaderas. La única palabra que realmente debemos de tener en nuestro corazón es la palabra de nuestro Dios. Algunas evidencias de que la Biblia es verdad son las siguientes. Número 1. Su unidad. Más de 40 autores de muy distintas procedencias y culturas redactaron los escritos bíblicos en un periodo que abarca unos 1500 años. Aún así, la Biblia presenta una gran unidad, poniendo en evidencia el hecho de que una inteligencia divina dirigió a las mentes humanas. Número 2. Lo que dice de sí misma, la Biblia declara que es una inspiración. En más de 3.000 pasajes afirma que es la palabra de Dios, o es lo que dice ser, o es un libro de lleno de falsedades. ¿Será posible que un libro tan elevado de nivel moral sea falso? Número 3. Las profecías cumplidas. Cientos de profecías concretas se han cumplido. Estas profecías revelan el devenir de la historia de Israel y de otras naciones, así como la venida de Cristo Jesús. Número 4. Su poder transformador. Millones y millones de personas dan testimonio del poder transformador de la Biblia a quienes la lean con deseo de investigar y aprender este libro. Les hablará poderosamente. Número 5. De interés permanente. En todas las épocas, la Biblia ha sido el libro con más ejemplares en circulación. Y número 6. De alcance universal. La Biblia apela a jóvenes y ancianos, a los ricos y a los pobres, a los sabios y a la gente sencilla. La Biblia completa o en parte ha sido traducido a más de 1000 idiomas y de ella se imprimen millones de ejemplares cada año. Bueno, en la última parte que tenemos para ti de este tu programa, las profecías bíblicas en la historia, porque déjame decirte que a través de todos estos programas estaremos analizando cómo encontrar que la Biblia es verdadera. Hay muchos que dicen, no, es una mentira, pues dicen puras cosas que no son ciertas, las supuestas profecías que se mencionan son falsas, se escribieron después de que realmente se llevaron a cabo, en fin, muchas cosas que intentan desacreditar la palabra de Dios. Bueno, a través de este programa estaremos viendo cómo podemos encontrarnos con que es verdad lo que dice la Biblia para después entrar de lleno a las profecías bíblicas. Por eso el título de Las profecías a través de la historia. Déjame, amigo, comentarte que debemos de considerar algunas predicciones bíblicas. Por ejemplo, los egipcios dominaron el escenario mundial durante siglos. El poderoso imperio de los faraones, con sus fabulosos tesoros, han cautivado el interés de toda la gente. Lujosos palacios, enormes pirámides y esplendorosas ciudades surgieron en las arenas del desierto. Las mundialmente famosas pirámides de Gizeh se consideran una de las maravillas de la civilización antigua. La gran pirámide de Keops descuella a 140 metros por encima del suelo desértico, como si fuera un increíble edificio de 48 pisos y abarca un área de más de 5 hectáreas. Este inmenso monumento está formado por más de 2 millones de bloques de piedras, de 3 toneladas de peso, cada una de ellas. Un arqueólogo estima que unos 120 mil obreros trabajaron durante más de 20 años para construir ese colosal pirámide. ¿Y cuál fue entonces lo que la Biblia habla acerca de este pueblo egipcio? Durante su apogeo, mis amigos, Egipto parecía invencible. Su ejército era superior a cualquier otro y su riqueza no tenía alguien que lo detuviera. Durante muchos siglos, la ciudad de Menfis fue la capital de aquella poderosa nación. Los egipcios creían que sus dioses eran la fuente de su poder. Sin embargo, durante el siglo 7 antes de Cristo, el profeta bíblico Ezequiel hizo una serie de sorprendentes predicciones acerca de Egipto. Escribió lo siguiente: así dice Dios el Señor, destruiré también las imágenes y los ídolos de Menfis. No habrá más príncipe de Egipto y en la tierra de Egipto pondré mi temor. Ezequiel capítulo 30 versículo 13. Castigaré pues a Egipto y sabrá que yo soy el Señor. Versículo 19. Estoy contra Faraón, rey de Egipto. Esparciré a los egipcios entre las naciones y por los países. Versículos 22 y 23. Porque así dice Dios el Señor. La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti con espada de fuertes. Con espada de fuertes haré caer a tu pueblo, destruiré la soberanía de Egipto y toda su multitud será deshecha. Ezequiel 32, 11 y 12. Tal como dijo el profeta, los de Babilonia atacaron a Egipto y derrotaron a aquel poderoso imperio. Los invasores tomaron cautiva a una parte del pueblo y lo esparcieron por toda Mesopotamia. Además, durante siglos, los ladrones saquearon los tesoros de los palacios, las tumbas y las pirámides egipcias. Otros invasores destruyeron los ídolos de Menfis. Hoy, aquella ciudad que una vez fue tan poderosa y arrogante, yace en plena ruina. En el siglo XIX, la egiptóloga Amelia Edwards declaró que casi no se puede creer o comprender cómo Menfis, la capital de Egipto, pudo ser destruida por completo. La explicación es fácil de entender si se observa el asunto desde la perspectiva de las profecías bíblicas y la atención de que Dios no es el que adivine, sino el que predice, el que sabe todo lo que va a pasar, porque a través de su poder, Él dirige los acontecimientos del mundo. ¿Cómo dudar que todo esto puede suceder? Otra de las cosas que sucedieron fueron la destrucción de Tiro. Egipto no fue la única víctima del pueblo de Babilonia. Nabucodonosor, el rey que forjó aquel imperio, también puso su mira sobre Tiro, una ciudad portuaria situada en lo que ahora es el Líbano. Tiro era la reina del Mediterráneo y un gran centro comercial. Recordemos que Cartago, la ciudad que más tarde se convertiría en el rival del pueblo de Roma, había surgido como una colonia de esta gran nación llamada Tiro. Aquel pujante grupo de asentamientos se extendía a lo largo de 32 kilómetros de la costa oriental del Mediterráneo. 11 kilómetros de esas 32 estaban completamente pobladas. Barcos de todas las nacionalidades anclaban en aquel puerto. Ricos mercaderes negociaban en aquellas calles. Nuevamente, el profeta bíblico Ezequiel aparece en escena con estas extraordinarias predicciones, diciendo lo siguiente: Por tanto, así dice Dios el Señor: Yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir las olas. Demolerán las murallas de Tiro y derribarán sus torres. Raeré de ellos hasta su polvo y las dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo hablé, y será saqueada por las naciones. Ezequiel 26, versículos del 3 al 5. El profeta, mis hermanos y amigos, añadió más detalles. Una razón para que algunas profecías bíblicas entren en detalles es para confirmar la autenticidad de las profecías que la Biblia menciona. Estos elementos específicos hacen muy difícil que nadie pueda realizar predicciones tan acertadas respecto a los acontecimientos futuros. Fíjense qué detalles proféticos suministra también el libro de Ezequiel, diciendo lo siguiente: Robarán tus riquezas, saquearán tus mercaderías y arruinarán tus murallas. Tus casas preciosas serán destruidas y pondrán tus piedras, tu madera y tu polvo en medio del agua. Te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás y nunca más serás edificada, porque yo, el Señor, he hablado, dice el Señor. Ezequiel 26, del 12 al 14. Veamos por lo menos cuatro aspectos de esta profecía. En primer lugar, Tiro sería totalmente destruida. En segundo lugar, su asentamiento sería arrasado hasta quedar como una peña lisa y se usaría como un tendedero de redes de pesca. En tercer lugar, los que destruirían iban a tirar sus escombros al mar. Finalmente, nadie volvería a reconstruir la otra orgullosa ciudad, como fue Tiro. Tiro fue completamente destruido y no fue construida de nuevo. Los acontecimientos de la historia, mis hermanos y amigos, dieron cumplimiento a toda esta profecía y a cada uno de sus componentes específicos con precisión. Déjame decirte que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, atacó con saña a Tiro. Le llevó 13 años destruir el territorio de la ciudad. Sus ruinas permanecieron frente al Mediterráneo durante 2 siglos y medio. Un aspecto final de la profecía cumplió cuando Alejandro Magno literalmente arrasó el terreno donde se encontraba Tiro, hasta que quedó como una peña lisa. Llevó los restos de la antigua ruina hasta el mar, hasta construir una vía de casi 1 kilómetro de largo. Su objetivo final era poder atacar un remanente de Tiro que estaba aislado por el agua. De hecho, Tiro es hoy un lugar donde los pescadores extienden sus redes para secarlas y repararlas. La ciudad nunca volvió a recuperar su antigua grandeza. A través de los siglos, muchas ciudades arrasadas por diversas causas fueron reconstruidas luego. La guerra afectó enormemente a ciudades como Roma, Frankfurt, Londres, Hiroshima y algunas otras más. Sin embargo, todas ellas son hoy pujantes metrópolis. Grandes ciudades, a pesar de que la bomba atómica arrasó con Hiroshima y Nagasaki, Londres fue destruida por el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y Roma también fue destruida en esta Segunda Guerra. Sin embargo, todas ellas fueron reconstruidas. Pero esto no sucedió lo mismo con Tiro. ¿Por qué? Simplemente, mi querido amigo, la respuesta está en lo que Jesús predijo. Nuestro Dios, a través de Ezequiel, predijo que Tiro iba a ser destruida y jamás reconstruida. ¿Qué más queremos entender acerca de que las profecías bíblicas se cumplen? ¿Qué más queremos poner en duda la palabra de Dios cuando vemos que varias profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas? Hoy, mis amigos, hemos visto acerca de estas dos grandes naciones que proféticamente fueron acabadas y que el día de hoy ya no existen por estas grandes destrucciones. Mañana estaremos hablando de Petra, otra de las grandes señales proféticas que nos hablan de la pronta venida de Cristo y otras cosas más que seguramente te ayudarán a comprender mejor la palabra de Dios, para entonces pasar a lo que Dios tiene para ti. Espero que hayas podido comprender lo que tiene Jesús a través de estos grandes mensajes, recordando cuán preciosa es su palabra a través de las benditas profecías. Que ojalá que todo eso te ayude en tu vida espiritual y te ayude a seguir siendo un buen hijo de Dios. Por eso te decimos lo siguiente. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu bendito nombre. En este día, Señor, queremos agradecerte porque hemos podido hablar de tu palabra a través de las profecías y de la historia. Permite que cada oyente pueda entenderlo en su corazón y pueda permitirse aceptar tu bendita palabra. No permita, Señor, que nos enorgullecemos, sino al contrario, que en el comienzo de esta semana podamos comenzar contigo en nuestro corazón. Bendice y protege a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan donde quiera que se encuentren y que ellos se consagren a ti en tu bendito nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad de empezar este nuevo programa y que, Señor, sea de ayuda espiritual para cada uno de nuestros oyentes. Gracias por ser tan amoroso a pesar de que nosotros somos tan pecadores. Acompáñanos, pues, en este día. Lo suplicamos en tu nombre, Padre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia.